¡Bonazo! Alzuria doy mis cariños, mil honores, el amor de mis amores, por ser la tierra que hoy me brinda nuestra nación sus más bonitos valores. Jugadorazo, Gustavo Rojas, el hombre que la mete, lo tenía que hacer él, lo había hecho todo en el partido. Hoy la moto es una Ducati, es una 500 centímetros cúbicos, es una moto grandísima, le queda pequeño el partido a Gustavo Rojas, lo mete en el minuto 4 de la segunda parte, Zulia 1, Rojas 1, Llanero 0 en el Pachencho. Era